remolón. Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, 15:07. Y ya arrancamos. Sigue Verdes y Frites. Todavía nos queda medio programa por delante. Y del otro lado está el nuestro queridísimo compañero Javier Germinario. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Veraniega tarde. Ay, de abril, la que estamos disfrutando. Una belleza. Un regalo. Para no tener que prender la calefacción. Ya es un montonazo eso. Menos mal, porque la verdad es que la garrafa se me fue el cuerno. Así que si podemos dilatarlo, mejor. Sí, sí. A ver, tenemos los pros y los contras, ¿viste? Porque esto de que en 40 días se resuelve el tema del mosquito del dengue, es una especulación con que van a llegar las temperaturas bajas, es como para que tengamos que elegir, ¿dengue o calefactor? Yo... O nos morimos por el dengue o nos morimos pagando la factura, ¿viste? Sí. Yo prefiero igual, la del dengue la vengo piloteando. Yo la del dengue vengo bien, yo vengo mucho calcetazo y salgo poco. Me pongo pantalón largo, pues como decía el ministro de Salud. Pantalón largo, claro, y listo. Como el chiste ese, muy viejo, pero que nunca pierde del todo vigencia, que es Dunga Dunga morir, morir pero un poquito de Dunga Dunga. Bueno, eso más o menos así. No sabés si preferís Guatemala o Guatepeor, pero bueno, en algún momento nos vamos a quedar hasta sin opciones. Así que por ahora eso te iba aprovechemos a decir, las alternativas. No te quejes, mira, mientras tengas alternativas, dice el presidente que no te quejes. Que no te quejes, que ya va a llegar en cualquier momento la instancia en la cual no vamos a poder ni siquiera elegir. Exactamente. Bueno, yo había juntado algunos números, no es que es un gran trabajo de elaboración, sino es que están publicados, pero por ahí vale la pena que les demos todo el espacio disponible, que están relacionados con la cantidad de trabajadores y trabajadores que ya han sido despedidos y cuál es su participación porcentual, digamos, en la masa total de asalariados. Porque por ahí ayuda a correr, digamos, uno de los primeros velos que hay en torno de la cantidad de gente que ocupa el Estado. Y voy a arrancar de abajo para arriba. Lo primero que se me ocurría es plantear que el primer empleador de la ciudad, digo, para buscar algo que por cercanía nos queda bastante, digamos, más accesible, ¿no? Si nos preguntáramos quién es el que más emplea gente en Mar del Plata, por ahí hasta que no lo pensamos no sacamos la conclusión, y cuando la sacamos resulta obvio. Y esa obviedad es la que yo quiero ir a buscar. El primer empleador de la ciudad es el municipio. Claro que sí. Entonces, si tenemos que ver cuál es la mayor cantidad de trabajadores o quién o de quién depende la mayor cantidad de trabajadores, dependen del Estado, en el orden local, ¿no? Mar del Plata, además, su General Corredón tiene una particularidad, además de ser una de las 7, 8 ciudades más grandes del país, es que tiene un sistema educativo propio que hace que a los 7.000 y pico, 8.000 trabajadores de la Administración Pública Municipal hay que sumarle más de 3.000 que específicamente son docentes, que si no dependerían, por ejemplo, de la provincia, pero que igual serían trabajadores públicos porque son parte del sistema público de educación. Y no tenemos algo que tienen otras ciudades grandes, que es ser la capital de la provincia, porque si vos, por ejemplo, vas a buscar a algunas provincias en las que hay que hacer una enorme diferencia de densidad poblacional, digamos, entre las capitales provinciales y el interior, es justamente ser la cabecera de los poderes del Estado de provincia y también tener representación de delegaciones nacionales que hacen una suma muy significativa de empleados públicos, pero claro, están justificados porque allí tiene sede la administración de los tres poderes del Estado en simultáneo, ¿no? Pienso en capitales como, no sé, Resistencia en Chaco, como La Rioja, como Formosa, donde se explica que el principal empleador, por mucho, muy lejos, incluso muy superior a la ciudad de Mar del Plata, sea la administración pública. Esa obviedad a nadie se le ocurriría ponerla en discusión, porque lo que sostiene el funcionamiento, ya no de la propia administración pública, sino del funcionamiento de toda la vida, digamos, de todos los ciudadanos de esa gran ciudad o de esa provincia en general, es justamente esa administración pública. Entonces no hablamos ni de ñoquis, ni de gente que está escondida, digamos, bajo esos sueldos, sino de que son los que garantizan que las cosas funcionen. A mí siempre me gustó esa figura y la fui acuñando a partir de escuchársela a los trabajadores de la universidad pública. ¿Quién mantiene abierta la universidad? ¿El rector? ¿El ministro de Educación? ¿El secretario de Políticas Universitarias? ¿O los 900 trabajadores universitarios? ¿Quién va todos los días a limpiar el baño, a limpiar el aula y a poner la tiza en su lugar para que se pueda dictar clases? Los trabajadores. Entonces, o están esos trabajadores o no habrá universidad pública abierta. Y eso se puede trasladar a cualquier ámbito de la administración, pero me estoy yendo de los números, ¿no? Sí, tal cual, pero yo lo pensaba mientras vos hablabas, digo, quienes barren, quienes están manteniendo los espacios públicos, las plazas, quienes garantizan que vos puedas hacer un trámite, el trámite cualquiera, la jubilación monotributo, el empleo seguro, educacional, digo, cualquier cosa, en los bancos, digo, hay tanto trabajo detrás de lo que se conoce como empleo público que quizás vos no tomás idea de lo que realmente representa. Pero es como decís, es el funcionamiento de, en este caso, toda una ciudad gigante como es Mar del Plata. Como es Mar del Plata, que muchas veces se ha utilizado como figura más grande que no sé cuántas provincias. Sí, eso sí. Es en términos de densidad, justamente, ¿no? En esos mismos términos, yo había buscado otras figuras. La cantidad de trabajadores dejados cesantes, la cantidad de desocupados que se han incorporado a la masa de trabajadores sin empleo en el país, equivale a llenar el Estadio Minela. Otra equivalencia posible es decir que son la misma cantidad de habitantes de Batam. Digamos, son una ciudad entera. Un montón. Si vos pones todos juntos a los desocupados que generó este gobierno en diciembre en una pequeña porción, una pequeña proporción, y entre el final de marzo y el principio de abril, ¿se acuerdan que hace un par de semanas en esta columna nosotros planteamos, tenemos que estar muy atentos al cambio de mes, y generalmente fueron entre 15 y 21 mil empleados, y lo tenemos que decir así porque ni ellos mismos dieron certeza, porque en algunos casos son mails que no están firmados, en algunos casos es el aviso de que tal delegación ya no abre, en otros casos es haber dejado a 5 de 18 trabajadores, como por ejemplo una de las oficinas de ANSES, la ubicada en el IGA, aquí en General Porredón, que equivale a que no se puede trabajar. Entonces, por más que queden 3 ahí, o 4 o 5, si antes eran 18, esos 4 o 5 tampoco pueden llevar adelante su tarea por los que le faltan a los costados. Claro. Bueno, todas esas situaciones que son muy disímiles, en algunos casos sí han recibido la cesantía, en algunos casos se les ha terminado su forma de contratación, esto es algo que merece un paréntesis gigante, porque no es que esas personas estaban bajo esa figura porque les gustara o porque les interesa la precariedad o porque es su forma de estar escondidos, sino porque era la única posible. Y ahí hay una enorme responsabilidad en las administraciones anteriores de no haber cambiado esa situación, porque por regla el Estado no puede tener personas que no estén bajo relación de dependencia. Pero más allá, digamos, de todas esas alternativas, lo concreto es que fue muy, yo creo que fue terrorífica, pero digamos, fue muy cínica la manera en la que esos entre 15 y 21 mil trabajadores se enteraron que se quedaban al margen. Bueno, ese número global, si lo pusiéramos todos juntos, es ese, y es además una parte de un anuncio que llegaría a 70 mil. Ese es el número que el gobierno admite, que reconoce, que espera eliminar, quitar, retirar, bueno, hacer sumar a el número de desocupados. Y les quiero poner al lado de ese número otro. En el sector público nacional son en total 200.000 los empleados civiles. Es decir, que estamos hablando de retirar al 35% de esa porción de trabajadores. Entonces, si en aquella oficina de ANSES que está en el IGA, de 18 dejaron 4 y esos 4 no pueden trabajar, retirar al 35%, ¿sí?, a más de una tercera parte de los compañeros, digamos, de las personas que tienen al lado, a quienes se van a quedar desarrollando sus tareas, va a implicar que más de la tercera parte de la tarea que hacía la administración pública va a estar muy difícil que se pueda sostener. Sí, varias cosas se me ocurren pensar. Vos decías que este formato que tienen es cínico, para mí es macabra, es la palabra, bien, ¿no? Porque hay hasta un deleite, creo yo, cuando celebraban los despidos, hay como un deleite en ellos, ahí lo veo bien macabro. Y segundo, ¿qué va a terminar pasando? Bueno, me parece que están empujando quizás un poco con este accionar, al discurso que ellos mismos vienen pregonando, que es el de la privatización. Privaticemos todo, privaticemos la educación, privaticemos las oficinas que atienden para hacer trámites y la burocratización, privaticemos el mar, porque en el Estado ya no se puede hacer cargo. A mí me da la impresión de que esto es un poco como a empezar a abrir el camino, a decir, bueno, el Estado no puede, la única forma es abramos licitación y que se tenga que privatizar todo lo que tenga que ser privatizado. En algunos casos, incluso ya deben de tener al interesado o interesada, ¿no? Pienso en los medios públicos, pienso en lo que pasó, bueno, con la televisión pública puntualmente, ¿no? Pero con Telam ni hablar y con, no sé, tal vez el intento que quieren hacer con el Banco Nación, por ejemplo. Es una avanzada que tiene ya hasta, no sé, hasta gente que se está probando la ropa, digamos, para manejar o para administrar y quieren entregar esa administración. En términos empresariales se dice saneado, digamos, ¿no? Con una cantidad de plantilla que sea atractiva para un empleador privado. Pero eso va a implicar que un montón de servicios se van a dejar de prestar. En la fila del Banco Nación de Independencia y Quintana, donde hace algunos días se acumulaba gente porque era día de cobro de haberes jubilatorios, la conversación era esa. No puede ser que de 4 cajeros solo estén funcionando 2 y después estos trabajadores quieren que los salgamos a defender. Pero hacía falta ahí decir en voz alta, y por suerte algunos lo pudimos decir, que guarda, porque digamos nada garantiza que un banco privado sí ponga la plata en todos los cajeros o sí tenga toda la atención. Y después anda a llorar al campito, cuando en vez de pelearte con un trabajador del ámbito público, tengas que pelearte con un banco privado, seguramente de fondos internacionales, digamos, que ya sabemos cómo funcionan porque está probado, digamos. Es más, tenemos probado muchos servicios que han pasado de ser administrados por la cosa pública a manos privadas y ninguno de ellos ha mejorado en lo que le criticábamos antes. De hecho, podemos hablar de bancos que son privados, que no garantizan y que se comen, que te sacan un montón de plata, que no te dan un buen servicio. Y hay muchísimos otros ejemplos que dan fe. Pero también hay un discurso que está muy metido y creo que este gobierno lo ha impulsado más porque lo ha legitimado, que es un discurso de mucho odio y de mucha negación directamente hacia los trabajadores del Estado, hacia el rol del Estado. Entonces, si antes por ahí se tenía alguna desconfianza, porque la verdad es que tampoco vamos a decir que siempre todo lo que dependía del Estado funcionaba bárbaro. Si antes había cosas que mejorar, ahora encima está legitimado el discurso en el que, bueno, y encima los tenemos que salir a defender como si fueran, terceros, ¿no? Lejanos a aquellos problemas que tienen las personas que trabajan en el Banco Nación y como si a las personas que están haciendo la fila nunca les fuera a llegar. Exactamente. El único momento en el que ese discurso cambia, y a veces tampoco, pero la única esperanza o posibilidad que haya de revertir eso que está tan instalado y que se está aprovechando, ¿no? Tanto por parte del gobierno, que fue pensado, que fue diseñado, que fue sembrado y que ahora se está disfrutando, digamos, ¿no? En términos de seguir teniendo aval, es cuando te pasa a vos, digamos. Cuando empieces a ver que vos sos el verdulero que deja de tener de cliente a ese trabajador que ya no va a ir a comprarte porque ya fue despedido y entonces tiene que cuidar cada peso, bueno, ahí la vas a empezar a tal vez ver un poco diferente. Y al principio de tu intervención, Lourdes, decías algo que me parece que es clave y que también tiene una forma de demostración en términos de experiencia personal. Hubo una de las primeras épocas en las que se facilitaba o se aceleraba la posibilidad de llegar a la jubilación de personas que no tenían todos los aportes porque no habían sido registradas en su momento, no se le habían hecho los aportes, pero se ayudó, digamos, a que pudieran jubilarse, en las que de manera compulsiva eran ingresados sus trámites a un banco privado. Y lo primero que hacían esas personas era intentar volver al Banco Nación. Y se generó una importante presión en su momento para que fueran todos ubicados en la caja de las bancas públicas, porque pasaba eso que vos decías recién, que había abusos, que había créditos que nunca habían sacado y les aparecían contraídos, aparecían, no sé, servicios que no habían pedido, seguros que les generaban descuentos y deudas en las que esos bancos se quedaban con sus haberes jubilatorios. Bueno, eso también es una demostración de que lo privado, de ninguna manera, digamos, y mucho más cuando se habla de cuentas bancarias y de plata, va a ser mejor que el ámbito público. Yo quería quedarme un instante con esos 123.000 contratados de manera precaria o irregular, porque es cierto, y hay que decirlo, y digamos, no se nos cae el anillo a ninguno por reconocer que acá hay falencias preexistentes a estos 100 y pico de días de gobierno de Milei, que la administración pública no debería nunca admitir contrataciones que no fueran de planta permanente. Hay dos marcos legales para esas formas de contrataciones irregulares y se vulneran permanentemente, pero hay topes puestos para el tiempo con el pase a planta para personas que desarrollan siempre la misma tarea bajo esa figura de contratados. De eso se agarró también el gobierno para decir, bueno, no es que los echamos nosotros, sino que no se les renovaron la prestación de sus servicios. Pero si hacía 10 años o 15, como en algunos casos, estaban bajo esa figura y que permanecían, es porque seguían desarrollando la actividad en la enorme mayoría de los casos. Eso es lo primero para decir. Y lo segundo es que la manera de desvincularlos, en todos los casos, van a terminar en juicios que van a ganar esos trabajadores. Entonces hay dos vías. O que en algún momento se tuerce este rumbo y esas personas sean reincorporadas, que es lo que va a pasar, o la otra es que decidan no intentar su revinculación, pero reciban una indemnización equivalente a de cualquier trabajador en relación de dependencia por ese mismo tiempo. Y acá de lo que estamos hablando es de, no sé si decir la guita, pero en términos, digamos, de ellos, ¿no? De La Libertad Avanza, los recursos que para sacarse encima de ese trabajador, con guita de todos, digamos, con impuestos de todos, con la nuestra, tendrá que poner esta gestión de la administración si quiere achicar la plantilla de trabajadores públicos. Son 123.000 en todo el país y el número es muy significativo, y por eso también quería dejar esa cifra puesta. Sí, un número muy significativo, sabiendo que aparte estamos como en el segundo escalón de esta gran, correlatividad de sucesos que se van a venir de acá en adelante, porque entendemos que hubo una primera camada de despidos, ahora estuvo la segunda camada, que en realidad fue rescisión de sus contratos, ahora el 31 de marzo, se prevé una para junio. Digo, hay como un escalonamiento con respecto a esto y nos están llevando, ¿no? Como para que lo suframos menos y no de un tirón, pero la verdad que el número es abrumador, el número de despidos es abrumador y esto repercute absolutamente en la condición económica del vecino y de la vecina que no trabaja en el Estado, y esto es absolutamente necesario que lo entendamos, porque aún quienes no trabajan en el Estado ven las repercusiones de todo esto que viene sufriendo la administración pública. Sí, te sumo a esa progresión que está viendo en el tema de las fechas, porque la verdad es que lo podrían echar todos juntos, ¿no? Sí, claro. Para el cinismo y para lo macabro, hay una planificación también en eso, en la forma, en los plazos y en la distribución, que me parece que tiene que ver con evitarse un conflicto masivo ubicado siempre en un mismo lugar, porque si uno tuviera que plantear dónde está la gran mayoría de los trabajadores de administración pública, tenemos que decir en la capital federal y en el AMBA. Sin embargo, en términos proporcionales, hay casi un 65% de los despidos, de los actuales, estos casi 21.000, que se están produciendo en las provincias y no donde más trabajadores hay. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. En principio, con cerrar delegaciones. Pasó con el ENACOM, por ejemplo, con sus delegaciones distribuidas en todo el país. El otro es evitarse un conflicto que pueda estar concentrado. Entonces hay delegados, trabajadores y gremios de todo el país, de las bases, digamos, que están reclamando cada uno en su lugar y en algunos casos con más de un reclamo por día, pero, claro, se evitan la concentración más significativa o más importante que podría darse si echan todos juntos a los de Capital Federal, porque se sabe que es ahí donde las protestas más fuertes o con mayores consecuencias o con sindicalistas, digamos, más organizados y que pueden llegar a generar, digamos, otro tipo de consecuencias están ubicados, ¿no? Entonces ahí hay también una parte de la estrategia de este gobierno. Y antes de cerrar, yo quiero referirme a algo que uno podría decir que no tiene nada que ver, es más, al propio intendente municipal le gustaría que parezca que no tiene nada que ver, salvo por el aprovechamiento que hizo de la pregunta en la conferencia de prensa el viernes pasado, que había sido convocada con otra cuestión, digamos, con otro origen o con otro objetivo, y donde estuvo muy bien que se le preguntara por los desocupados, por los nuevos desocupados de Mar del Plata. Porque estamos hablando de un intendente que se llena todo el tiempo la boca diciendo que va a defender el laburo de los marplatenses, ¿o no? Sí, sí, si yo claro. Digo eso, no hace falta que diga Montenegro, porque ese es su eslogan. Que hay que trabajar, que el trabajo de los marplatenses, claro, el orgullo para él. Ahora, se refiere todo el tiempo a eso y a todo eso que él define como el laburo de los marplatenses, excepto cuando se quedan sin trabajo los marplatenses. Es difícil de comprender, salvo por que también sea parte, digamos, ¿no? De una estrategia. A mi entender, no se puede negar, digamos, él no puede discutir su alineamiento en algún momento, utilizando medias palabras y además ha incluso llamado a votar y ha inducido, digamos, ha inclinado la votación de General Porredón, sobre todo en el balotaje para la Libertad Avanza. Y bueno, deberá hacerse cargo de eso, en donde a veces cuando uno le dice que está vinculado, digamos, ¿no?, con el oficialismo a nivel nacional, a él no le termina de caer bien, y no le cayó bien para nada que se le preguntara y que se le repreguntara. Antes de escuchar las muy buenas preguntas y el intento o el ensayo de respuesta de su parte, quiero decir algo más. A ver. Me parece que tenemos que destacar, a mí me parece que hacía mucho que no pasaba, que hubiese periodistas en la conferencia de prensa que tomaran riesgo para hacer preguntas que a veces no están validadas en sus lugares de trabajo, no son las que se buscan en los medios masivos de comunicación, y tienen una doble exposición. Una es porque esas personas después tienen que volver a su puesto de trabajo, y yo no sé si las habrán felicitado por la pregunta que hicieron. La otra es que hacerlas en una conferencia de prensa, cuando están todos los medios al mismo tiempo, deja expuesto al que responde, claro, a que en todos los medios, incluso en donde no querían que esa pregunta se hiciera, eso se escuchó. Sí, tal cual. La respuesta tuvo que darse y fue tomada. Fue rescatado por Juan Quintanilla, a quien le agradecemos mucho, digamos, que nos haya cedido la edición que vamos a escuchar ahora, y sobre todo me parece que hay que felicitar a los compañeros periodistas que, cuando vieron por dónde iba la pregunta, no cambiaron de tema, porque muchas veces hay agachadas, digamos, de periodistas que desvían la conversación y que preguntan tonterías para sacar del embrollo al funcionario de caso. En este caso hubo una repregunta y una tercera pregunta, todas en el mismo sentido, que obligaron al intendente a tener que poner su peor cara y a responder aunque sea con monosílabos. Y este fue el momento. En Mar del Plata se contabilizan ya casi 150 despidos, familias de organismos nacionales que se quedaron sin su fuente de ingresos en un contexto, como usted lo menciona, económico muy complicado. Quería saber si hay diálogo con la Nación para poder restituir a los trabajadores o algún comentario sobre la situación. No hay diálogo. Nada más me parecería una falta de respeto. Yo no. Es un tema que tiene que manejar el gobierno nacional. No voy a meter yo. Si fuera del gobierno provincial sería exactamente lo mismo. No. Sebastián de Qué Digital, por un lado preguntarle si le preocupa, más allá de los despidos, el cierre de algunas dependencias nacionales como el ENACOM, por ejemplo, y lo que hace a la vida de los vecinos, el hecho de ir a hacer un reclamo ahí. No. Bueno, ahí lo escuchábamos. ¿Cómo es entonces? ¿El abanderado del laburo de los marplatenses? Dijo que no. Hablando no. De personas no. De Mar del Plata que se quedan. No, claro, no, por eso no, digo, no voy a ir. No nada voy más a ir, ahí dice no. Ya, no. No tenía nada más para decir. Solo le faltó pedir que se quería ir, ¿no? Como hemos visto alguna vez algún ex secretario o ministro de la cartera económica, ¿no? En una nota que además era grabada, no tiene nada que ver con esto, pero en este caso era una conferencia de prensa en vivo, transmitida por varios medios al mismo tiempo, y donde, como decíamos, me parece que hay que destacar que hubiese periodistas que tomaran y que retomaran el hilo de la conversación para terminar de generar esa exposición. Porque, en síntesis, lo que queda es una alineación, digamos, y un aval de las políticas de la Libertad Avanza por parte de Juntos por el Cambio, que tiene como consecuencia cientos de marplatenses que pasan a engrosar las filas de la desocupación. Con lo cual, se puede incluso hasta prever que esa podría ser la misma línea política. Si en algún momento hubiese, digamos, que tomar algún tipo de decisión, sería para ese mismo lado, tenemos que terminar intuyendo, y evidentemente no va para el lado de la defensa de el trabajo de los marplatenses. Totalmente. Porque además, Lourdes, te agrego sola cosita y ya te dejo, no es que al mismo tiempo hay 10 opciones de empleo privado en las que esos trabajadores puedan llevar su currículum y saber que a la semana van a ser llamados. El contexto es absolutamente adverso. Y entonces lo que se está es reconociendo que la situación va a ser cada vez de mayor desocupación. Y yo lo que agregaba es que no es que todos estos estos trabajadores y estas trabajadoras que se quedaron sin empleo eran todos gerentes, ñoquis y demás que salen de ahí y se meten, como bien Javier decía, en una privada. Digamos, hay trabajadores y trabajadoras que estaban quizás en puestos mucho más, no sé, en limpieza, en la recepción, en una secretaría. Digo, que salir a buscar laburo cuando de repente 100 personas se quedan sin trabajo, es casi imposible. Digo, Mar del Plata ya era antes la capital del desempleo y hoy, digamos, nos superamos a nosotros mismos. Sí, hay un discurso que es muy mentiroso acerca de que si eran buenos en el ámbito público, claro, van a conseguir rápidamente trabajo en el ámbito privado. Sencillamente porque no hay. Porque no es que vos vas y golpeás una puerta. Y hasta yo diría que a esas personas que tienen ese planteo, ese discurso, que es una salida muy facilista, bueno, que empiecen a preocuparse un poquito, porque pasan a ser lo digo en términos ajenos a mí, digamos, ¿no? Pero para aprovechar la chicana, competencia directa. Entonces, si yo tengo ese discurso, es decir, bueno, arremangate ahora y vení al ámbito privado, ese vení automáticamente se convierte en un guarda, porque también está en peligro mi fuente de trabajo. Esta semana denunciaron a los trabajadores bancarios que los convocan a cafés, digamos, a lugares absolutamente informales, a ofrecerles medio de forma compulsiva retiros voluntarios. Entonces, sí, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Un contador o un trabajador con sí. cierta responsabilidad en el ANSES tiene que ir a presentar su currículum después de 10 años de prestación de servicios en esa administración pública y tal vez tiene, digamos, el currículum suficiente, bueno, capaz que te termina sacando el trabajo a vos, que estás muy de acuerdo con que estas cosas estén pasando en este momento. Todo esto que venimos charlando es algo que viene sucediéndose de manera escalonada, progresiva, y que no hay a la vista nada que nos indique que esto va a frenarse, sino todo lo contrario. Por lo cual, la semana que viene seguramente tengamos más novedades para seguir charlando, Javi. La seguimos la semana que viene. Te mandamos un abrazo muy grande. Ahí pasaba Igualmente. Javier Germinari, una nueva columna. ¿Dormiste? ¿Fuiste? Porque por ahí hubo algo. Hubo algo que en la semana no estuviste atento. Bueno, Javier te trae toda la actualidad. Ahora sí, las pelotas, bombachitas rosas, Temardo. Tanda y volvemos.